Mañana en Portales, tras un operativo coordinado desde el municipio con empresarios, organizaciones sociales, la comunidad del IRCAI y la propia población del sector, se logró rescatar dos piedras tacitas que se encontraban en un predio del sector Los Perales, en la zona rural del Valle de Marga Marga, en la comuna de Quilpué, las que fueron trasladadas hasta el Museo de Historia Local ubicado en la escuela Santiago Buenas. El importante hallazgo lo realizó un alumno del establecimiento, quien pudo reconocer el valor de estas rocas gracias a la labor educativa que se realiza en la escuela en materia de rescate de las tradiciones. El pequeño Hernán Gómez narra que vio las piedras en el jardín de una tía, avisándole a su profesor, quien inició un trabajo para lograr el rescate. Las piedras estaban, dijo, del jardín de la casa de mi tía y estaban arrumbadas. En las clases de patrimonio nos explicaron para qué las usaban los pueblos originarios. Así que le dije y el profesor y la fue a ver. En este sentido, el alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, destacó el trabajo formativo que realiza la escuela y el Museo de Historia Local para el rescate de las tradiciones, sobre todo en un sector de la comuna donde se funda parte importante de la historia no solo de Quilpué, sino que de todo el país. Aquí, dijo el alcalde, nacen culturas que se arraigaron en tiempos de la prehistoria y fueron forjando lo que luego se transformó en comunidades que dieron origen a nuestra historia. Con el paso de los años también se fue dejando un legado importante en materia campesina e incluso con la posterior llegada de la comunidad de los Sagrados Corazones, dijo el alcalde Mauricio Viñambres. Finaliza aquí esta edición de la revista regional de Radio Portales de Valparaíso, cuando faltan 2 minutos para que sean las 9 de la mañana.